No creas que ha sido fácil pedirte que te fueras. Después ver mil maneras de no volver a ti. No creas que ha sido fácil. No creas que no he sufrido. Solo estoy escondido en un rincón de mí. Y hay cosas que no entiendo que hacen que en mi alma llueva. Y no sé si llevan tiempo o el tiempo se las lleva. Ha sido fácil mirar hacia adelante buscando un sol brillante y no lo encuentro en ti. Y no lo encuentro en ti.